Las 12 y 38 minutos, estamos en nuestro tiempo habitual. I see trees of green. Con Elizabeth Jurado, muy buenos días. Buenos días, ¿tal? Maribel, muy bien. Espera que tengo una sorpresita para ti, para todas ustedes. Oh, es bebé. Oh, qué tierno. Qué dulce. Es que incluso olemos, parece que... Que igualas a ese olorcito de bebé, de nenuquito, de algodón. De recién bañadito, ¿verdad? Bueno, yo no tengo hijos, pero tengo amigas que tienen. O sea, yo soy la tita de todos los hijos de mis amigas. Pues vamos a hablar de bebés. Y a lo largo de toda esta mañana yo he ido haciendo recomendaciones a las futuras mamás, uh-huh, a quien están esperando un bebé, están preparando las habitaciones, los cuartitos de los bebés. Quien quiera tener un bebé también es súper importante. Quien quiera tener un bebé. Aquí en Ibiza he hecho bastantes estudios para parejas que no podían tener bebés y luego evidentemente han tenido, no por mí, sino por el Feng Shui, claro, ya no, equilibrando las energías. Porque es que la zona de creatividad y hijos es la zona, si tenemos el baño, tenemos ahí un bloqueo, pues va a costar poder tener un bebé, ¿vale? Llega un momento en que la obsesión a veces es tal que se produce allí un bloqueo y dicen, cuanto más te estreses, cuanto más quieras, a veces no... Peor. Es peor, ¿no? Sí, bueno, como en realidad yo creo casi todas entonces, las cosas, ¿no? Entonces, acudir a ese sistema, sí, al Feng Shui, de verdad que a nivel, para tener, si alguien está como desesperado ya con in vitro y todo esto y no hay manera, es que tiene algún bloqueo segurísimo, porque me he encontrado, cientos de casos entre Barcelona y aquí, que tienen las conchas secas, las colas, o en la zona de creatividad de hijos, o en la zona de la madre, o en la zona de salud, o tienen un reloj parado, o un faltante, o el baño. Uy, cuántas cosas me estás diciendo, madre mía. O sea que tener conchas secas no es bueno. No, eso que queda tan... ¿Y tener relojes parados? Tampoco. Madre mía, ya vamos a hablar de eso, como lo de los bolsos. Yo me lo voy apuntando, porque... Pero bueno, hoy es tema de hablar de bebés. Hoy es tema de hablar de la habitación del bebé. Porque también podemos hablar de eso, de las parejas que tienen dificultad para poder tener bebés, criaturas. Exacto. Entonces, hoy nos vamos a centrar en lo que sería la decoración ideal o una habitación con muy buen feng shui para nuestro bebé. Y claro, la zona ideal sería que cayera la zona de creatividad y hijos, ¿no? Que tuviéramos un dormitorio específicamente en esa zona. Pero si no la tenemos, da igual, porque igualmente podemos equilibrar con los elementos, con los materiales, sabiendo también el año de nacimiento del bebé y calculando su número Pacua. ¿Qué es el número Pacua? El número Pacua es el... ¿Sabes esto que dicen que todos tenemos que dormir con la cabeza hacia el norte? Efectivamente. ¿Vale? Pues no, porque tú serás del grupo este y yo seré del grupo este. O sea, y a que mejor... ya tampoco hago sí. bien eso, porque yo duermo con la cabeza orientada hacia el norte. ¿Pero lo haces adrede o lo haces porque la habitación te condiciona? Más que nada porque lo elegimos así. Lo elegimos así. Vale. A ver, cada persona tiene su orientación. ¿Vale? A lo mejor una persona que tiene la cabeza hacia el oeste le está proporcionando pues más salud que si la tiene hacia el norte. Es que todo depende. Por eso es importante que saber la orientación que le pertenece al bebé. ¿Vale? Así podemos orientar su cunita pues en su posición idónea, ¿no? ¿Y cómo calculamos? Pues esto son unas tablas que si a alguien le interesa yo se lo puedo decir, no hay ningún problema. Unas tablas, incluso en internet lo pueden buscar, ¿no? Sumando los dos últimos dígitos del año en que hemos nacido, pero o si sea es posterior al 2000... El 13 sería el 2 y el 1, que son 4. Exacto. Entonces, teniendo las tablas y sabes que perteneces al grupo este u oeste, miras el número 4, si es anterior al 2000 o si es posterior, porque cada 20 años va pasando un ciclo, ¿no? A nivel de Feng Shui todo se mueve con ciclos, ¿vale? Pero bueno, esto es otro tema, que es mezclado un poquito más ya con el tema oriental, con el Feng Shui oriental. Entonces, es importante la posición. Si no sabemos la posición o si realmente no podemos mover la cuna de posición, es muy importante que el bebé tenga protección. O sea, no poner la cuna en medio de la habitación, ¿vale? Ya. Que tenga, que esté en una esquinita, que la cabecita le dé el, la parte de protección, como si fuera la parte, digamos, entre comillas, de la montaña protectora, para que el niño no se sienta desprotegido. Si como todos los oyentes que nos están escuchando ahora, y como tú, y como todos sabemos que los bebés, cuando duermen en la cuna, en una cuna se suelen mover de situación. Sí. Eso también lo hacen porque los bebés y los niños pequeños aún tienen son muy puros a nivel intuitivo e instintivo. Entonces ellos perciben las zonas geopatógenas, las corrientes de agua, los cruces de líneas Harman, que todo esto es geobiología. Ellos lo intuyen muy fácilmente, por eso se mueven tanto, ¿vale? A lo mejor te lo pones de la forma que tiene que estar y al día siguiente está como en diagonal o con la cabeza para el otro lado. Y al cabo del rato. Y al cabo del rato. Sí, sí. Eso es porque ellos perciben los movimientos telúricos de la Tierra. Es increíble. Si todos hubiéramos mantenido esa inocencia de instinto e intuición, es que en realidad lo tenemos. Lo que pasa es que ellos lo es de lo que viven, ¿no? Del instinto. Y cada vez más, porque los niños antes, por ejemplo, los ponías de ladito. Digo, antes, mi época, por ejemplo, yo recuerdo a mi madre que decía, yo te ponía de ladito y a las 3 o 6 horas te ponía del otro ladito y yo a mis hijos los he puesto de ladito y no, se han puesto boca arriba al cabo de un rato e incluso poniéndolos siempre, que ahora no se ponen, pero se ponían boca abajo, siempre con la cabecita ladeada, porque decían que era la posición ideal, correcta, ¿no? Con la cabecita ladeada, por si había una arcada, pues sí. que se ponían como les placía, ¿eh? O sea que ya te digo yo que cogen unas energías que no teníamos los bebés de antes, fíjate, ¿eh? Claro. Cada vez más. Más espabilados. Sí, mucho más. Ya te son digo almas yo más, sí. más evolucionadas. Sí, digo yo. Ya han dormido de todas las maneras, ya las cogen. Pues entonces es importante también una cuna que sea grande para que el bebé pueda moverse. Y el tema esto de dormir... Eso también es un tema interesante, el tema de dormir los primeros años con los padres. Hmm. Dicen que como máximo puede estar 3 años un bebé con sus papás, ¿vale? Porque luego ya el niño tiene que empezar a evolucionar independiente, aunque sea a partir de los 3 años, hasta de los 3 a los 7 años es un ciclo muy fuerte para los críos, ¿no? A nivel de personalidad. Entonces, bueno, esto ha venido porque me ha venido a la cabeza ahora. Pero bueno, que la cuna tiene que ser grande para que el crío se pueda mover. Luego, los materiales, súper importante, pinturas naturales que no sean tóxicas, colores muy neutros, crudos, beige. También tonos tenemos pastel. Tonos pastel, blancos. También tenemos que motivar su creatividad con alguna zona en su zona dentro de su cuarto, en su zona de creatividad, pues poner algún color naranja o algún amarillo, algún color vivo, pero puntual. Y el verde también es muy importante para los críos porque el verde es madera y es crecimiento, es expansión, ¿vale? Y también es antiinflamatorio, o sea, que podemos utilizar los colores también como coloterapia, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más os puedo decir? Bueno, el tema, lo que os decía, muy importante, que sean materiales nobles, maderas, linos, algodones. Contra menos sintético y menos cargada esté la habitación de nuestro bebé, mucho pues mejor. Mucho mejor. Uh-huh. Estaba, bueno, quizá la fotografía que primeramente ilustraba la entrevista, que pueden ver en internet, era más quizá hacia el recién nacido. Sí. Más al recién nacido. Estamos ahora en los últimos minutos, pues hablando de la habitación del niño ya que anda, que ya ha dejado quizá de dormir con los papás. Exacto. Y que ya es más independiente, que tiene su habitación. Una habitación ya no del bebé recién nacido, que tienes allí la bañerita, que tienes allí pues los pañales, ya es diferente, ¿no? Entonces, importante también el tema de electricidad, no tener... Sobre todo mucha protección. Protección, o sea, protección y a nivel de electromagnético me refiero también, o sea, no tener televisiones ni cositas, aparatos eléctricos en la habitación del crío, ¿vale? Si los tenemos, se desconectan por la noche. Ya. ¿Vale? También es muy importante el equilibrio, que tenga los muebles una medida áurea, que la medida áurea es la medida equilibrada a nivel de la naturaleza, que es una proporción. Hay muchos logotipos que están hechos con esta medida. Y es importante que todo mantenga un equilibrio. A ver, no tenemos que ponernos a medir a largo y ancho de cada mueble para ver si tiene la proporción áurea, pero que no tenga, por ejemplo, hay muchas habitaciones de críos que tienen a lo mejor una mesa grande y luego tienen sillitas de bebé, ¿sabes? Mm. O sea, esto es como en el país de Alicia en el País de las Maravillas. Pues, que todo tenga una proporción. Porque si no también es como un poco inconscientemente es como algo inestable. O sea, mantener un equilibrio es muy importante. Sí, que haya una mesita con sillitas para ellos hacer sus cositas, sus dibujos. Su creatividad, su importante. Creatividad. Que luego no tenga, ventilar bien el que luego pinta en el suelo, pues con su papel. Pues lo más seguro. Claro. Lo más seguro que dibuje en el suelo con su hoja y con sus pinturas. Claro, sí, eso lo hemos hecho todo. Es muy y a la pared. Ah, también. Lo que ahí Alex dice que él también ¿no? pintaba la pared. Mi madre no está muy contenta por ello. Todavía te lo saca pinturas naif. Sí, pinturas naif. Ya. Mi hijo también le gustaba, pero sobre todo pintar en casa de la abuela, porque sabía que su madre no se lo toleraba. Yo también pintaba. Supongo que también hay críos que son más creativos que otros, ya, ¿no? Ya, que ya tienen esa vena artística, a lo mejor un poco. Bueno, pues no sé si ha quedado alguna cosita que sea importante para, sobre todo los futuros, y los que tienen niños también, en edad de bebé crecimiento. De bebé en estado de crecimiento, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que lo más importante es eso, mantener un equilibrio, el tema de los materiales, que tenga sobre todo una buena orientación la camita o la cunita del bebé. Que esté limpio, eso ya ni lo digo porque vamos, es de cajón, ¿no? El equilibrio visual con los muebles, los colores, que sea un entorno no muy cargado y que es bueno que sea un sitio que el bebé pueda estar tranquilo y que tenga su parte, sus zonas de creatividad también. Perfecto, perfecto. Pues ya digo, no nos referíamos que ha sido. Ya hemos colgado la fotografía, pero que se puede cambiar perfectamente. No era la habitación del recién nacido, sino ya de un bebé que es considerado hasta 4 añitos. Sí, porque recién nacidos siempre duermen con las mamás, ¿no? Con las mamás y con la cunita. Claro. Hay muchas personas que les hacen ya la habitación de recién nacido con la bañerita, con los cajoncitos. Con toda la ropita. Con toda la ropita. Pero no nos referíamos a esto, hubo precisamente una confusión en esto, pero nada. No, pero bueno. Rectificamos la fotografía. Tampoco confusión. O sea, yo creo que una habitación de bebé, yo creo que la gente entiende perfectamente el concepto, ¿no? De cuando el bebé va a dormir en su habitación. Exactamente. A eso nos referimos. Exactamente. Pero hay diferencia de cuando ya el bebé ya tiene su habitación independiente. Claro. Y allí, pues, es el amo de la... De su primer espacio vital. De su espacio vital, efectivamente. Beth, pues muchísimas gracias a por vosotros. Estar con nosotros. Es una gozada hablar contigo. Igualmente. Y de verdad que ve preparando temas que hagan referencia a eso de la caracola. Yo las tengo, bueno, algunas en el jardín, pero las voy a sacar fuera entonces, tengo en casa. Sí, fuera. Si las quitas de casa, de dentro de casa, mejor. Yo siempre las recomiendo quitar, siempre. Y si hay gente que las trae del Caribe, de no sé dónde, digo... tú misma, es que yo tampoco, ¿sabes? Entonces, si tienes la posibilidad de ponerlas en el jardín... ¿Y las piedras? No, las piedras es diferente. Las piedras, bueno, ya hablaremos. Vale. ¿Cuántas cosas descubrimos con Beth, eh? Pues todos los jueves aquí a esta misma hora. No se lo pierdan. Gracias. Un besito, Beth. Un besito. Hasta luego. Sí, ella, no vuelve los jueves, vuelve los viernes. A ver si te enteras, Maribel, que no sabes en qué día estamos. Viernes que viene aquí, Beth.